Hay un refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tómame de la mano y caminaremos sobre el mar. Dormiremos sobre las nubes, te pondré en un altar y te adoraré por siempre y al. Como la santa mayor que tuve, si me ves llorar, considera lo natural. Fue que al verte no me contuve y hoy solo pienso orar porque nada te salga mal. Y a su vez mi corazón detuve. Melancólico, alcohólico, es la definición que amerita mi situación. Víctima de la pasión, soy un soldado abatido en la batalla por tu corazón, princesa. El fuego no cesa y mi cabeza va a estallar. Triste final para un iluso que a veces es juez y a veces recluso. Incluso es que tu ausencia es un abuso. Incluso a olvidarte me rehuso. Vivo dándole importancia a cosas que nunca uso. Vivo nadando en mi mar de lágrimas como un buzo. Mi lado malo, suicidarme, me propuso. Pero mi voluntad y amor por ti firme me puso. Y olvidé que las personas somos química. Un nudo en mi garganta me dejó haciendo mímica. Mi corazón quedó roto como cerámica. Porque para mí tú eres única. Poder supremo que controla un corazón extremo. Por dentro me quemo pero sostengo los remos de esta yola. Que me descontrola y desconsola. Que se conforma con un simple hola. ¿Cómo tú estás? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué me quieres? Si ya jamás me volverás a sentir. No, no, no. Y no volverás a vivir este Tómame sueño. De la mano y caminaremos sobre el mar. Dormiremos sobre las nubes, te pondré en un altar y te adoraré por siempre y al. Como la santa mayor que tuve, si me ves llorar, considera lo natural. Fue que al verte no me contuve y hoy solo pienso orar porque nada te salga mal. Y a su vez mi corazón detuve. Una foto salvada por una débil mirada. Pupilas dilatadas denotan pasión interna. Una promesa eterna muerta por vida moderna. Un clandestino pensamiento asesinó el sentimiento que sentía. Y la melancolía se apoderó de mis días, cerrando las vías que llevan a la felicidad. Una triste Navidad me acompaña, todo se daña cuando pienso en ti al saber que ya no te tendré jamás. Y más y más y más y más dolor me invade. Y a su vez me está reclamando el Hades. Pero no me resigno, aunque no soy digno, pues contengo lo maligno y lo benigno de mi signo. Sin arrepentimiento tu recuerdo es mi aliento. Al que le digo que te olvide despechado le miento. Feliz por fuera, destrozado por dentro. Fuego de mi hoguera, de mi vida eres el centro. Vuelve a mí, te prometo no habrá más traiciones. Solo felicidad completa y buenas emociones. Sentado frente al mar yo cantándote canciones. Tu vida serán unas Tómame vacaciones. Tómame de la mano y caminaremos sobre el mar. Dormiremos sobre las nubes, te pondré en un altar y te adoraré por siempre y al. Como la santa mayor que tuve, si me ves llorar, considera lo natural. Fue que al verte no me contuve y hoy solo pienso orar porque nada te salga mal. Y a su vez mi corazón detuve. Tómame de la mano y caminaremos sobre el mar. Latidos, el álbum, Master Beat, en el instrumental, lápiz consciente, para toda esa gente que han tenido un amor y lo han perdido.